Yo sé quién tú eres. Yo fui tu hombre, tú mi mujer. Yo sé que tú me quieres. Si yo te lo di todo. Tú me quieres, yeah, yeah, voy, voy. Y mi corazón se muere. Dime qué te pasó. Tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Soy yo, no sientes nada por mí. Dímelo y yo me marcho, que yo te apiade de mí. Dime qué te pasó, tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Si el problema soy yo, no sientes nada por mí. Dímelo y yo me marcho, que yo te apiade de mí. ¿Qué te pasó?